tu papi, mami. Regresiva dice 3, 2, 1, 0. Abajo, abajo, abajo, abajo, para arriba, arriba, arriba, arriba, a la derecha, derecha, derecha, derecha, a la izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, para atrás, atrás, atrás, para atrás, para enfrente, enfrente, enfrente, enfrente, y brincando. Arremanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja. arremanga la recoge la no, arremanga la recoge la, arremanga la recoge la, arremanga la recoge la, arremanga la recoge la, arremanga la recoge la, arremanga la recoge la, arremanga la recoge la, sí. La que lleva el liderazgo, la mejor. Somos la mejor. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me conviene. el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar y con pistola. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riguito, pero tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riquito, pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Bien robusto. Pero con la de pescado. Y grandote. Pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Es época de celebrar y reír con las divertidas ocurrencias de El Show del Pony. Si pudiéramos contar a todos los que se apellidan Díaz. Uh-huh. Ajá. Imagínate. ¿Pero eso qué tiene que ver? Ajá. ¿Cómo qué, güey? ¿Tendríamos los días contados? ¡No! ¡Felices fiestas te desea El Show del Pony! ¡Escúchalo! Lunes a viernes, 6 de la mañana, por La Mejor FM. Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan. Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano. En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete. La CNDH promueve y protege los de ESCA para una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos al pueblo. Con Dish ahorras más que nunca. Llévate 82 canales de TV, incluyendo tus favoritos y los más vistos de la tele abierta. Una línea celular con WhatsApp ilimitado y 5 GB para navegar, que se renueva cada mes. Y más de 120 canales en streaming para ver en 5 dispositivos. Con Dish tienes celular, televisión y streaming por solo 335 pesos al mes. Compara y haz cuentas. Pide Dish ya al 5555-123-123. Términos y condiciones en dish.com.mx. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que sea el mejor! ¡La bola se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Se fue! ¡Oh, no! Que sigue y que sigue la bola, papi, papi, pa, que siga la bola, papi, papi, pa. Dile al pelotero que se pare la bola, papi, papi, pa, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces. ¡Ah, va! ¡José! abanica, abanica. Abaniquito ni habla, mira bien mi abaniquito. Abaniquito ni habla, se me rompió el abanico. Abaniquito ni habla, Lupita fue la primera. Abaniquito ni habla, Lolita fue la segunda. Abaniquito ni habla, jugada de hit and run. Abaniquito ni habla, que siga la bola. Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces. Rumbero, rumbero, rumbero, el de la rumba soy yo. Mira bien mi rumberito, el de la rumba soy yo. Bien baile ese rumbero, el de la rumba soy yo. Rumberito y rumberita, el de la rumba soy yo. Que bien baila mi Lolita, el de la rumba soy yo. Que bien baila mi Lupita, el de la rumba soy yo. Que siga la bola, pa piri pa piri pa. Se va, la bola, pa piri pa piri pa. Que sigue, la bola, pa piri pa piri pa. Dile al pelotero que se pare la bola, pa piri pa piri pa. Hey!

calle despierta pensando que será su último día, pero los accidentes y los imprevistos llegan sin avisar. En Funerarias y Crematorios González, con 98 años de experiencia, te acompañamos con previsión. Servicios tradicionales, cremaciones y traslados. La previsión no se trata de pensar en el final, sino de cuidar el presente de quien más amas. 664-688-0000. Funerarias y Crematorios González, tu tranquilidad es tu mejor inversión. Con Dish ahorras más que nunca. Llévate 82 canales de TV, incluyendo tus favoritos y los más vistos de la tele abierta. Una línea celular con WhatsApp ilimitado y 5 gigas para navegar, que se renueva cada mes. Y más de 120 canales en streaming para ver en 5 dispositivos. Con Dish tienes celular, televisión y streaming por solo 335 pesos al mes. Compara y haz cuentas. Pide Dish ya al 5555-123-123. Términos y condiciones en dish.com.mx. En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, para que más de 19.000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México. Año nuevo, nuevos retos. Feliz año nuevo, que sea el mejor. Anda diciendo por ahí que yo soy un venao, soy un venao, que yo estoy amarrado, soy un venao. Ay, mujer, dime que es un cuento, por favor, que no soy un venao, que no soy un venao, que yo sigo pegado, que yo sigo pegado, que cuando andaba en Acapulco traías el pescuezo lleno de chupetones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores, y que un cuate mío te vio taloneando en callejones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores, que cuando fui a Monterrey tenías amantes por montones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores, que de botes de cerveza estaban llenos los rincones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que no me digan en la esquina el venao, el venao, eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me griten en la esquina el venao, el venao, eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Jepa a mí me dice, hijo, abre bien los ojos, no seas bobo, no seas torpe, no seas bu, no haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Dime la neta si en verdad soy un venao, como ellos lo suponen. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. El pescuezo lleno de chupetones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que un cuate mío te vio taloneando en callejones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Vieja, ¿qué? Dime la neta si en verdad me engañas. ¿Cómo crees, viejo? ¿Cómo crees? Son rumores, son rumores. Que no me digan en la esquina el venao, el venao, eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me griten en la esquina el venao, el venao, eso a mí me mortifica. El venao, el venao.

esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. Carala de Draco, estará sensacional, bailaremos cada día, ese ritmo sin igual. Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. Esta noche inolvidable, la vamos a recordar, bailaremos, gozaremos, todos juntos sin parar. Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta. Se encuentra nos encuentra en todas las plataformas digitales. Encuéntranos como La Mejor Tijuana. Disfruta el contenido de nuestro canal en YouTube. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como La Mejor Tijuana. Escúchanos por internet en nuestra página oficial, lamejor.com.mx. Por donde le busques, nos encuentras. La Mejor FM, siempre en contacto contigo. Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que sea el mejor! Sabes la que armado, ten cuidado, yo lo digo por tu bien. Anda por rincones y te esconde en los cajones de la fuerza que decide conseguir. Ir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que le cante a mi niña como gusta cuando guiña. Yo quisiera darle un beso chiquitín con un swing por aquí por ahí. Un beso chiquitín con un swing, ah, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te atrapa en un tristán. Muy astuto, siempre sale con un truco de futuro colorado colorín. Si acaso si sucede, usará en sus poderes para ver cómo decide conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que le cante a mi niña como goza cuando guiña. Yo quisiera darle un beso chiquitín con un swing por aquí por ahí. Un beso chiquitín con un swing, ah, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te atrapa en un cristal. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das. Don Carlos se perfuma y se afecta con espuma. Es un zorro que le gusta presumir. Me encanta poco a poco a cualquiera. Vuelve loco y resistible si te empieza a perseguir. Seguir, y así yo te lo voy a decir. Que le cante a mi niña como goza cuando guiña. Yo quisiera darle un beso chiquitín con un swing por aquí por ahí. Un beso chiquitín con un swing, ah, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te atrapa en un tristán. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das. HTIM, la mejor. 90.7. Cuatro países y más de 50 ciudades en México, Estados Unidos y Latinoamérica se rinden ante su grandeza. Colina La Escondida, número 12.005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. Aquí, más. Por mucho, somos La Mejor. 90.7. Estación de MBS Radio. Hoy. Revista del Consumidor. Radio. Elegir una pintura no es solo cuestión de color. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 19 marcas de pinturas arquitectónicas para descubrir cuáles realmente protegen tus muros y duran más. Quédate para conocer los resultados del estudio de calidad de pinturas arquitectónicas. ¿Alguna vez has comprado algo por emoción y después te arrepentiste? Las tiendas saben cómo atraparte, pero tú puedes aprender a decir no. En esta emisión te contamos por qué caemos en las compras impulsivas y cómo evitar que afecten tus finanzas. Acompáñanos. Revista del Consumidor. Las pinturas arquitectónicas son recubrimientos a base de agua formulados con resinas acrílicas o vinílicas. Su función va más allá de lo estético. Están diseñadas para proteger los muros y techos de los edificios, tanto en el interior como en el exterior. Gracias a su composición, evitan la proliferación de hongos por humedad y ayudan a mantener la superficie en buen estado por más tiempo. Existen distintos tipos de pinturas arquitectónicas según la resina con la que estén elaboradas. Las más comunes son las vinílicas, acrílicas y vinilacrílicas. Cada una tiene un desempeño diferente y se recomienda para usos específicos. Por ejemplo, la pintura vinílica se utiliza principalmente en interiores como muros y techos. Su durabilidad es media, pero es fácil de aplicar y económica. En cambio, la pintura acrílica ofrece una mayor resistencia a la humedad y al sol. Es ideal para exteriores y para interiores exigentes. Por otro lado están las vinilacrílicas, que funcionan para interiores y exteriores y presentan un balance entre costo y desempeño. Como puedes ver, elegir una pintura no solo implica pensar en el color, sino también en la calidad. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 19 modelos de 19 marcas distintas en color blanco y acabado mate. Se revisó que la información comercial cumpliera con la normatividad mexicana vigente. Además, se analizaron distintas características que determinan su desempeño, como el contenido de sólidos y la blancura que presentan al aplicarse sobre una superficie. También se verificó la viscosidad, que nos indica si la pintura necesita diluirse con agua o si puede aplicarse directamente con pistola de aspersión. Otro aspecto importante es la resistencia al intemperismo, con la que se evalúa qué tanto se degrada la pintura o si aparecen agrietamientos con el paso del tiempo. Se midió el pH, que garantiza una buena mezcla de los compuestos, y la relación de contraste, que indica que también cubre una superficie cuando el fondo tiene otro color. Finalmente, se evaluó el rendimiento para saber cuántas capas se necesitan para cubrir una superficie y la resistencia al desgaste por tallado. Los resultados fueron los siguientes. Todas las pinturas cumplen con su información comercial y con la viscosidad sugerida. Las marcas que obtuvieron los niveles más bajos en índice de blancura fueron Verel y Pesa, Members Mark, Meridian, Pintumex y Precisimo. Todas vinil acrílicas. Los productos que calificaron como suficientes porque necesitan más pintura para cubrir por completo una superficie fueron Meridian, Pintamax, Precisimo y Tecnos Pro. Los productos que calificaron con excelencia en la evaluación general fueron Acuario, Albamex, Cox, General Paint, Optimus, Promex y Boyer. Haz un consumo informado. En el mercado encontrarás productos con calidad similar pero distintos precios. Por ejemplo, Cox obtuvo la excelencia y tiene un costo de 375 pesos, mientras que Comex tuvo una evaluación muy buena y tiene un costo de 811 pesos. Estarías pagando más del doble. Por eso es importante que revises y compares las características de cada producto. Además, el tema de la sustentabilidad es importante. Por eso considera el impacto ambiental de la pintura que comprarás. No olvides que no debes desechar en el drenaje ni en la basura. Si la pintura está en buen estado, pero ya no la necesitas, puedes donarla a escuelas, centros comunitarios o familiares. Si te queda poca cantidad, déjala abierta en un lugar ventilado hasta que se solidifique. Cuidar el ambiente también es parte del consumo responsable, porque la protección de nuestro hogar empieza desde los materiales que elegimos para construirlo y mantenerlo. Revista del Consumidor. Recuerda que también puedes consultar este estudio de calidad en nuestro canal de YouTube, Profeco TV. Revista del Consumidor. Las tiendas físicas y en línea despliegan sus mejores estrategias para captar tu atención y lograr que compres sin detenerte a pensar. Las compras impulsivas, motivadas por decisiones poco reflexivas o por ofertas repentinas, pueden desequilibrar tus finanzas en cuestión de días. Estos gastos no planificados, aunque parezcan inofensivos al principio, con el tiempo pueden convertirse en problemas financieros importantes. De acuerdo con la psicología del gasto, este tipo de compras suelen estar relacionadas con el aburrimiento, la euforia o la tristeza. en muchos casos se convierten en una vía de escape emocional. Según sitios especializados en mercadotecnia, las personas consumidoras más jóvenes son más propensas a comprar de forma impulsiva. De acuerdo con un informe de Global Web Index, plataforma de investigación en Estados Unidos, las personas que más realizan compras impulsivas pertenecen a la generación Z, es decir, jóvenes de entre 16 y 25 años. En contraste, quienes menos lo hacen son las personas consumidoras de entre 59 y 64 años, conocidas como baby boomers. En la actualidad, 8 de cada 10 gastos no esenciales se realizan en tiendas físicas. Además, el 45% de las personas solteras compra más por impulso que las casadas. Y aproximadamente el 47% adquirió ropa de forma repentina el último mes. Una de las categorías más comunes en este tipo de compras. ¿Y tú? ¿Te consideras una persona impulsiva al comprar? Es importante reconocer las señales. Presta atención. Haces un presupuesto, pero no lo sigues y terminas comprando productos que no tenías contemplados. Sientes el impulso constante de adquirir algo nuevo solo por la emoción del momento. Sin embargo, al ser un estímulo pasajero en el cerebro, esa satisfacción desaparece rápidamente. No te das un tiempo para reflexionar si realmente lo necesitas, si te aporta beneficios o cuánto esfuerzo de tu trabajo representa ese gasto. Dejas que tus estados de ánimo dicten tus gastos de consumo. Por ejemplo, compras para sentirte mejor en momentos de tristeza o para prolongar la euforia en los de felicidad. Tus compras te generan culpa o malestar después. Si te identificas con algunas de las señales, es momento de detenerte y preguntarte, ¿lo necesito o solo lo deseo? ¿Puedo pagarlo sin afectar mi liquidez? ¿Me endeudaré por algún tiempo? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es sí, probablemente se trate de un gasto impulsivo. Antes de dejarte llevar por el impulso, toma en cuenta estos consejos que pueden ayudarte a controlar tus gastos. Realiza un presupuesto y revísalo con frecuencia. Te ayudará a mantener el control de tus ingresos y gastos. Elabora una lista antes de ir de compras y lleva solo el dinero necesario para evitar compras impulsivas. No te inventes necesidades ni caigas en falsas urgencias impulsadas por la publicidad, moda o presión social. Ten cuidado con las ofertas. Reflexiona si realmente necesitas eso que parece irresistible. Limita el uso de tarjetas de crédito o departamentales. Aplica la regla de las 24 horas. Si se trata de un gasto no esencial, espera un día antes de comprarlo. Muchas veces, al pasar el impulso inicial, la necesidad desaparece. Desactiva notificaciones de ofertas en tu celular y depura tu correo electrónico de promociones. Piensa antes de comprar. Tu bolsillo te lo agradecerá. Revista del Consumidor. Descubre más consejos y temas que te ayudarán a consumir de forma responsable e informada en la Revista del Consumidor, en su versión impresa o digital. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Revista del Consumidor MX y Profeco Oficial. En Instagram estamos como arroba Revista del Consumidor MX y arroba Profeco Oficial. En X, las cuentas son arroba R del Consumidor y arroba Profeco. Y en TikTok, síguenos como arroba Profeco. Si tienes alguna queja o denuncia en contra de un proveedor de bienes o servicios, comunícate al 5555-6888-722 y al 800-468-8722. La Profeco protege tus derechos. Hoy. Revista del Consumidor. Radio. Gobierno de México. Que este año nuevo se cumplan todos tus deseos. Te deseamos lo mejor. Lo mejor. Lo mejor.

XHTIM. La mejor. 90.7. Colina La Escondida, número 12005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Tijuana, Baja California. Aquí más. Somos La Mejor. 90.7. Estación de MBS Radio. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. En la Hora Nacional empezamos el año con el pie derecho y tendremos consejos para cuidar nuestra salud y alimentación. En la historia de los mundiales de fútbol, nunca se ha hecho un mundial social. Les platicaremos en qué consiste este movimiento mexicano. Les daremos recomendaciones de juguetes mexicanos tradicionales. Conoceremos el significado de la rosca de Reyes. Y hablaremos de la importancia de hacer ejercicio para nuestro corazón. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Te deseamos lo mejor. Lo mejor, lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo! Regálale tus ojos a Don Juan y dale beso toque mi primero. Regálale tus ojos a Don Juan y dale beso toque mi primero. Y lo demás me lo das a mí. Y lo demás me lo das a mí. Y lo demás me lo das a mí. Y lo demás me lo das a mí. Bota la bata, no seas tan beata, lánzate al agua y suéltate la trenza. Bota la bata, no seas tan beata, lánzate al agua y suéltate la trenza. Liberada, salta ese esquerón y te va mejor. Bota la bata y queda liberada, salta ese esquerón y te va mejor. Y mami, regálale tus ojos a Don Juan y dale besos al que me primero. Regálale tus ojos a Don Juan y dale besos al que me primero. Y lo demás te lo das a mí. No seas tan beata, lánzate al agua y suéltate la trenza. Bota la bata, no seas tan beata, lánzate al agua y suéltate la trenza, mamá. Bota la bata y queda liberada, salta ese esquerón y te va mejor. Bota la bata y queda liberada, salta ese esquerón y te va mejor, mami. La mejor 90.7. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. La venga. Ajá. Ajá. somos la mejor. 90.7. ¡Ándale, déjale la chubón!

en México, Estados Unidos y Latinoamérica se rinden ante su grandeza. Colina La Escondida, número 12.005, fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. Aquí, más. Por mucho, somos la mejor. 90.7, estación de MBS Radio. Año nuevo, rolas nuevas, aquí en La Mejor. La Mejor. Con titanes, Durango, compa. Venga, qué mujeres están por allá. Venga, se la queda la rueda, la rueda, la rueda. Vuela el dos, lisa, será. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Y hagamos una rueda para bailar, matarile. Y hagamos una rueda para bailar, matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que baile el tubo, tubo, matarile, matarile. Que baile el tubo, tubo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, se la mando pa' que le dé mataril. Que pase el marica pa' que baile el mataril. Que pase el marica pa' que baile el mataril. Moviendo las caderas, matarile, matarile. Moviendo estas caderas, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile. Que pase la más fea pa' que baile el mataril. Que pase la más fea pa' que baile el mataril. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Que pase la más bonita pa' que baile el mataril. Que pase la más bonita pa' que baile el mataril. Moviendo estas caderas, matarile, rile, rile. Moviendo estas caderas, matarile, rile, rol. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua

ronco, roncona. Baila, baila, baila, roncona. Ronco, ronco, roncona. Baila, baila, baila, roncona. Ronco, ronco, roncona. Baila, baila, baila, roncona. Ronco, ronco, roncona. Baila, baila, baila, roncona. Ronco, ronco, roncona. Y ahora que baile el maracas al ataque. Somos la mejor 90.7. Cerré mis ojos y recargado en la pared me puse a contar más de 10. Quería encontrar a alguien más porque ya no me la quería quedar. Thank you. parecen antenas. Very good. XHTIM Apartamento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. Aquí más. Somos la mejor 90.7. Estación de MBS Radio. Año nuevo, vida nueva. Feliz año nuevo. Que sea el mejor. La paso gozando y mi mujer se está disgustando y las alitas me la está cortando. Aunque quisiera reconciliarme, ella me sigue regañando. Yo no sé qué voy a hacer, y hasta loco me quiero volver. Cuando llego tarde a casa, ella me cela por nada. Se levanta en la madrugada, ¿y qué crees, compadre? Me quiere hasta matar. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estabas? Mira cómo vienes en la madrugada. ¿En dónde andabas, hijo de tú? Mira cómo vienes en la madrugada. Con la camisa toda pintada. Mira cómo vienes en la madrugada. ¿Y que te vieron con la cuata? Mira cómo vienes en la madrugada. De seguro vienes bien loco. Mira cómo vienes en la madrugada. Con la bragueta desabrochada. Mira cómo vienes en la madrugada. Con el tilichi todo pachichi. Mira cómo vienes en la madrugada. Yo no sé qué voy a hacer, y hasta loco me quiero volver. Cuando llego tarde a casa, ella me cela por nada. Se levanta en la madrugada, ¿y qué crees, compadre? Me quiere hasta matar. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estabas? Mira cómo vienes en la madrugada. ¿En dónde andabas, hijo de tú? Mira cómo vienes en la madrugada. Con la camisa toda pintada. Mira cómo vienes en la madrugada. Todo crudo y lagañoso. Mira cómo vienes en la madrugada. ¿En dónde dejaste el cheque? Mira cómo vienes en la madrugada. Todo crudo y sin dinero. Mira cómo vienes en la madrugada. Mantenido traga cuando hay. Mira cómo vienes en la madrugada. Con la bragueta desabrochada. Mira cómo vienes en la madrugada. Con el tilichi todo pachichi. Mira cómo vienes en la madrugada. Y ahí lo va para todos los mandilones, como Rigo, el teniente Cristillo, compa Memo, Paco, Tenor. Y échale arriba los mandilones, compa. Está a nuestro tamaño, que raspamos el cielo con los piecitos. Somos la mejor. 90.7. Tócale las cuerdas a la mujer, tócale las piernas a la guitarra, tócale las cuerdas a la mujer, tócale las piernas. ¡Yeah! ¡Y nos fuimos! ¡Bailando! se convierte. Somos la mejor. Y esta va para todas las chicas todas que están viendo. La nena que va a pedir la princesa, que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa. Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan estos lugares. ¿Qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? La que define la excelencia, la que lleva el liderazgo, la mejor. Somos la mejor. Prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón.

7. Se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. sensualidad que siempre callé. Déjalo, déjalo como una amistad.

buscamos el amor. Porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon, hay amores que no volvieron. Porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron. Que se engañaron. Y hay amores desesperados, hay amores abandonados, hay amores desamparados. De todas las formas, somos la mejor. 90.7. Sacudito loco, sacudito loco. Agua que te pique el sacudito loco. viendo a las 11. Candelario, directo desde Hollywood.